Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente, un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Un espacio patrocinado por la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al-Mutawa. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a su programa De Oriente a Occidente. Mi nombre es Hanan Al-Mutawa, soy la directora de la Escuela de Danzas Orientales Hanan Al-Mutawa en la ciudad de Zipaquirá. Hoy un saludo muy especial a todas las personas que en este nuevo mes están uniendo a nuestro programa a conocer cultura, a enamorarse de estos misterios de la magia que impregna el mundo árabe. También quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron el domingo en la conferencia a la cual les había hablado hace 8 días, que la Escuela de Danzas Orientales estaba regalando en el mes del amor y la amistad una conferencia muy especial sobre cultura y lengua árabe con Mustafa Hassan, un sociólogo palestino que está radicado hace 7 años acá en Colombia y que hace algunas semanas también lo tuvimos como invitado en nuestro programa. Durante la conferencia nos habló mucho sobre cómo se fue conformando el mundo árabe desde toda la geografía, desde los primeros hombres. Nos habló también de la manera en que se pronuncian las palabras en un árabe más clásico o en un árabe común o moderno. También, como un dato muy curioso, nos enseñó a escribir los nombres en árabe de cada uno. Hubo también una participación muy especial de danza árabe y al final premiamos a todos nuestros invitados con un delicioso té árabe. El té árabe, para los que no conocen, es un té bastante fuerte y se sirve en unas tacitas muy pequeñitas. Y este té está a base de hecho de cardamomo. El cardamomo es un producto muy bueno, muy delicioso, que se usa mucho en la gastronomía árabe y siempre vamos a escuchar hablar de este producto, sobre todo en los dulces. Así que les ofrecimos un delicioso té de cardamomo acompañado de un baklawa. Baklawa es un dulce propio de la cultura árabe, es a base de hojaldre, es hecho en hojaldre y relleno de diferentes cosas. Hay unos de pistachos, otros los hacen con arequipe y coco, y este era bastante tradicional porque estaba relleno de dátiles. Si no han escuchado hablar de los dátiles es uno de los frutos secos más importantes en la cultura árabe. Uno pasa por las diferentes casas y uno ve muchos árboles de dátiles. Es un producto totalmente delicioso y aquí en Colombia es bastante costoso. Una bandejita de 20 dátiles puede estarte costando 12.000 pesos. Mientras allá tú vas al Medio Oriente y los dátiles se dañan en las calles porque se dan por abundancias en las calles, en los árboles de las casas. Así que qué pesar los que no pudieron acompañarnos, pero la próxima semana vamos a ver si Mustafa viene y nos acompaña y nos hace un pequeño resumen de lo que aprendimos, porque en realidad es un tema bastante importante para que aprendamos y entendamos en realidad la conformación y cómo se habla hoy, por qué se habla hoy en día del Medio Oriente, qué poco a poco lo hizo ser este gran imperio y qué después lo hizo convertirse en ese mundo tan exótico para nosotros los de aquí Occidente. Como música de fondo, y cada semana hablando un poco sobre la música árabe, hoy tenemos una música muy especial que personalmente me encanta. Es la música del Golfo Árabe. Es una música hermosísima, una música para las mujeres muy linda, porque se constituye como una música muy apta para desarrollar toda la feminidad de una mujer. Así que los invito a que escuchemos un poco esta música y ya vamos a hablar de qué se trata la música del Golfo Árabe y qué es eso del Golfo Árabe, de lo que tanto a veces escuchamos hablar en las noticias y aquí en De Oriente a Occidente. قلت لازم يروح Bueno, ahí tenemos a esta hermosa música del Golfo Árabe. Muchos conocen el Golfo Árabe como el Golfo Pérsico, pero como un dato importante quiero decirles que a las personas que vienen en este sector les gusta más que se refieran a ellos como Golfo Árabe. Así que es bueno que vayamos cambiando el vocabulario cuando nos referimos a las personas del Golfo. El Golfo Árabe se constituye como un golfo marino de poca profundidad. Se dice que aproximadamente es de unos 30 metros de profundidad este golfo y está situado entre Irán y la península arábiga y constituye una extensión de lo que es el Océano Índico. El Golfo Árabe es muy rico en toda la vida marina, tiene extensiones de lo que son la coral, las ostras, pero se constituye que toda su fauna y su flora ha estado en peligro, normalmente por algo que de pronto hemos estudiado en clases de geografía e historia, y es por todas las guerras que se han asociado a este golfo porque está muy lleno de petróleo. Entonces hemos escuchado hablar de la guerra del Golfo, de la guerra entre Irán e Irak. Así que siempre ha estado bastante en peligro. Este Golfo Árabe baña diferentes lugares, lugares que se constituyen como parte de los países del Golfo Árabe. Entre esos está Bahrein, que es una pequeña isla de las cuales he hablado mucho porque es la isla de donde es mi familia. Así que nosotros pertenecemos a este sector, los del Golfo Árabe. También tenemos a los Emiratos Árabes, a Omán, a Qatar, a Arabia Saudita, a Kuwait, a estos países que están y que se bañan por las costas del Golfo Árabe. Las personas que viven en este golfo tienen tradiciones muy especiales. Son personas que están más arraigadas a su cultura. En el mundo árabe, como también alguna vez Mustafa Hassan en el programa nos explicaba, está dividido. Es como aquí en América Latina. Si tú vas a Argentina, tienen unas tradiciones distintas, mucho más europeas. A que si vienes a Colombia, que de pronto se parecen un poco más a las tradiciones de Venezuela, de Ecuador, de Panamá, hasta de Chile. Asimismo pasa en el mundo árabe. Países como Palestina, como el Líbano, como Egipto, son países que tienen una tradición muy distinta a las personas que viven en el Golfo. Los del Golfo son mucho más cerrados, son mucho más tradicionalistas, son mucho más llevados por su religión, por el Islam. Tanto es la tradición que tienen que uno ve que más que todas las familias, los niños, están acostumbrados a usar sus trajes nacionales. Aquella túnica que nosotros hemos visto a los hombres, esa túnica blanca, las mujeres también con sus prendas largas, adornadas, bordadas, sus joyas, sobre todo joyas en oro. Así que estas personas entonces hacen parte del Golfo, para que siempre nos acordemos y diferenciemos cuando nos referimos a las partes del Medio Oriente. Ahora sobre la música que hoy estamos escuchando, es importante entender que esta música hace parte de una tradición muy linda, que es la tradición del famoso Khaliji, Khaliji, Khalishi, son las diferentes formas de nombrar esta palabra, que significa que es una danza muy folclórica y que es una danza folclórica beduina. Esta música que estamos escuchando se baila para un tipo de danza, para una tradición que se llama Khalishi, que muchas veces nosotros los traducimos acá en español como una danza de cabello. Y es una danza folclórica del Medio Oriente, en la cual también está representando mucho la tradición beduina. Para aquellos que no entienden qué es lo beduino son aquellas personas que vienen desde el desierto, estas poblaciones nómadas que se van conformando en los diferentes lugares. Una población que ama la buena las joyas, que le encanta hacer sus propios bordados, mujeres que tejen, que trabajan en todo el arte de las manualidades. Entonces, cuando uno escucha esta música, principalmente entonces uno se va a ubicar en este folclor beduino, en este tipo de música donde la danza que estamos interpretando en realidad va a representar todas las descendencias, todas las historias que provienen del África del Este, que provienen de las antigüedades donde se celebraban las victorias de los hombres a través del canto y de la danza. Y muchos de estos cantos y estas danzas han sido transmitidos de generación en generación, logrando sobrevivir en la actualidad. Las jóvenes, por ejemplo, danzan haciendo algo muy lindo, que es mover su cabellera de un lado al otro y balancear su cuerpo al ritmo de esta música, que en cierto momento, más o menos digamos a la mitad de la canción, empieza a tener unos fuertes golpes de tambores. También las jóvenes lo que intentan hacer a través de esta danza no es solo hablar del folclor de los beduinos, sino también recrear las batallas o todas las exitosas expediciones que hacían los hombres sobre la cacería o también sobre todos estos símbolos de hacer que su población viviera, que su población se desarrollara al máximo. Así que esta música es muy especial, y como dato curioso les cuento que justo este CD que hoy estamos escuchando es un CD que hace unos meses recibí de mi hermano que vive en Bahrein, uno de los países, de este mundo del Golfo Árabe. Y justo este CD es usado en este momento en las fiestas tradicionales. Esta música que hoy estamos escuchando la usó una muchacha para bailar en su fiesta de despedida de soltera con sus amigas. Así que hacen ligeros movimientos, como yo les explicaba a mis alumnas. Hay dos tipos de hacer esta danza, hay dos tipos de halishi. Hay un halishi muy clásico, muy sobrio, muy suave, donde las mujeres árabes extienden sus cabellos, se ponen sus largas túnicas, sus largas yalabías, y se ponen todas sus joyas de oro y bailan muy suave, mostrando toda su elegancia. Por eso se constituye como una danza o la danza más femenina del mundo. Y por otro lado, tenemos un halishi más fuerte, donde lo podemos bailar en un show, en un teatro, donde también lo bailaban las antiguas gitanas. ¿Y para qué lo hacían? Así como les decía al inicio, toda esta danza lo que hace es hablar sobre las comunidades que se albergaban en el antiguo África del Este. Cuando las mujeres en la actualidad hacen esta danza, también están sintiendo cómo el estrés se les sale. Se considera también una danza liberadora, porque al agitar tu cabello de un lado al otro, empiezas como a liberar todo este estrés. Sin embargo, en este momento ya habría que hacer los movimientos mucho más fuertes. Ya entendiendo un poco más, los invito a que escuchemos otra canción de este estilo tan hermoso del Golfo Árabe y pensemos, ¿cómo se moverían estas mujeres? O si eres mujer, ¿qué movimientos harías para vivir la experiencia del Golfo Árabe? Bueno, y con esta música tan deliciosa que nos recuerda también un poco sobre nuestro folclor colombiano, nos vamos ahora sí a nuestro tema del día. Muchas personas nos han pedido que profundicemos un poco más sobre esas tradiciones propias de la cultura árabe. Hace 8 días estábamos hablando sobre Kuwait y también dijimos unas cositas como importantes sobre las tradiciones de la cultura árabe. Así que nos vamos a hablar un poco más sobre estas generalidades y cosas que tenemos que tener presentes cuando vamos a referirnos a la cultura árabe o también, quién quita, cuando vayamos de paseo a estos países tan exóticos y misteriosos. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, sobre generalidades del Medio Oriente, dos de las más importantes es una con respecto al saludo y otra con respecto a su religión. Sobre el saludo es importante tener en cuenta que siempre para saludar se debe decir la paz sea con todos ustedes, salam aleikum en árabe, entonces siempre decir la paz sea con todos ustedes. En este momento, si nos damos cuenta, lo que hacemos es decirla de manera plural y siempre debe ser así, aunque se trate de una sola persona. Y a la vez, la persona que va a responder debe decir la paz sea con todos ustedes, siempre en plural. Cuando se saluda de hombre a hombre, es muy normal que se estrechen las manos y es parte del saludo dar un beso en cada mejilla, preferiblemente que sean 3 besos. Así que no nos vayamos a sorprender cuando veamos que entre hombres se saludan de besos, eso es muy normal y son 3 besos. Cuando el saludo ya es de hombre a mujer, se dice la paz sea con todos ustedes y se puede apoyar la mano en el pecho donde se encuentra el corazón como una seña de cariño y sinceridad en el saludo, pero ahí sin nada de besos. Entre hombres sí, pero hombre-mujer no. También es aconsejable saludar a quien se conoce y a quien no se conoce. El saludo no debe de faltar, las personas que han dejado de hablarse por cualquier motivo tienen un tope moral de 3 días para reanudar las buenas relaciones. Qué rico que nosotros también pudiéramos hacer esto en nuestras vidas, que no nos la pasáramos años, meses disgustados con una persona, sino que tuviéramos un tope de mora de 3 días como en la cultura árabe para que pudiéramos reanudar las buenas relaciones. Y también recuerden lo que dijimos la semana pasada. Se debe saludar con la mano derecha, todo lo que sea de saludo, de cariño, de coger los alimentos con la mano derecha y todo lo que tenga que ver con higiene, estornudar, todas las cosas que tengan que ver con el baño, eso se debe hacer con la mano izquierda en la cultura árabe. Ahora sobre la religión, para que nunca se nos olvide. Sobre la religión sabemos que la religión predominante es el Islam. Los seguidores del ejemplo del gran profeta que para ellos es el profeta Mahoma. Por supuesto, los musulmanes también creen en Jesús, hijo de María, pero a diferencia de los católicos, no lo ven como el Mesías. Ellos ven a Jesús, a Moisés, a Noé, a Abraham y a otros muchos profetas del judeocristianismo como personajes importantes, pero para ellos el gran profeta es Mahoma. En estos países conviven junto a los cristianos ortodoxos, junto a los judíos, y al contrario de aquello que muchos creen o que algunos medios de comunicación sugieren, el Islam es tolerante con otras culturas y creencias, pues el Islam también deriva de la raíz árabe de la palabra salama, que quiere decir paz. Entonces recordemos que el Islam deriva de esta palabra tan importante, salama, que quiere decir paz. Además, recuerden algo muy importante. No todo árabe es islámico, ni todo islámico es árabe, así que no generalicemos, es como acá en Colombia. No todo colombiano es católico y no todo católico es colombiano, así que mucho cuidado con estar generalizando y decir, ah, usted es islámico. Hay que respetar siempre las palabras y ser prudente en lo que se dice. Como un dato muy curioso, si alguna vez vamos al Medio Oriente, a Egipto, a Kuwait, a algún país del Golfo, si alguien nos invita a tomar unos tragos o un cóctel, teniendo uno en cuenta y ya sabiendo que ellos no toman nada de trago, no se asombren. La venta del alcohol, así como del cigarrillo, está totalmente prohibido en muchos estados, sobre todo en los que predomina la religión islámica. Lo que significa es que cuando ustedes lo invitan a tomar un trago, le están invitando a tomar un jugo o una cerveza, pero sin alcohol. La presentación puede ser a veces muy confundida con una bebida muy alcohólica, pero no se alarme, simplemente le están ofreciendo un jugo o una cerveza sin alcohol. Es como aquí cuando toman champañín o esos productos que no tienen alcohol, simplemente su presentación es como en una botella de vino, pero no tiene nada de alcohol. Entre otras cosas que tienen las personas del Medio Oriente, se encuentran estos datos bonitos y muy curiosos para que tengamos en cuenta. El primero es que es costumbre de algunos países árabes demostrar afecto a una madre besando sus manos o en la frente. Eso también lo hacen con las personas más ancianas del país, porque sienten que ellos tienen muchísima sabiduría, entonces esto lo hacen mucho. Saludar a la mamá, besarla en las manos o en la frente como un signo de acogida, como un signo de gratitud. Por otro lado, las árabes también tienen sus propios rituales de preparación de las bebidas calientes. Por ejemplo, en Marruecos se le agrega menta al té y en el país de Arabia Saudita es típico el café con azafrán. Como otro dato curioso, les encanta la poesía y su lengua árabe pura correctamente hablada, como les decía al inicio cuando Mustafa en la conferencia del domingo nos enseñaba bastante sobre la manera en que ellos hablan y todo lo explicaba a través de la poesía. En algunas regiones la narración de cuentos y anécdotas y algunas veces anécdotas fantásticas es un rito exclusivo de las mujeres. Ellas son las que tienen este honor día tras día y sobre todo para sus hijos. Como siempre también lo hemos dicho, la vida de los invitados y de los vecinos es muy valorada. El hospedaje o el recibimiento consiste en dar lo mejor de sí de la casa, incluso proteger su vida por sobre la vida de la propia familia si es preciso. Pues este también se ha hecho responsable. Cuando uno invita a alguien, uno en ese momento se convierte ya en responsable de las necesidades del otro. Y es también costumbre de muchos países y parte de su estilo de vida esmerarse por invitar a los demás, así que están siempre pendientes de pagar la cuenta, de dar la mejor comida, de hospedar. Eso es lo que el Medio Oriente nos enseña el día de hoy. Y por último, para que tengamos siempre muy presente, el mundo árabe tiene y ha tenido, por ejemplo, grandes científicos musulmanes que influyeron a Occidente. Por otro lado, entre las más grandes de la historia, se destaca un hombre hacia el año del 810 después de Cristo, que es Abbas Ibn Firnas, que fue el primer hombre en imaginar y diseñar artefactos que pudiera hacer al hombre volar. Así que a ellos les damos las gracias que tengamos en este momento nuestros aviones. Y pues bueno, luego de escuchar todo esto, creo que en realidad nos motiva mucho más a conocer de la cultura árabe. Por eso, ahora es momento de recordar algunas cosas de la lengua árabe que hemos ido aprendiendo semana tras semana en nuestro programa de radio para que podamos incluirlo en nuestro diario vivir. Bueno, recordemos algunas palabras muy importantes de la cultura árabe para que siempre lo tengamos presente. Anotémosla y de una vez saquemos nuestro cuaderno porque ya se nos aproxima el fin de nuestro programa con la receta del día. La primera palabra es sí, que es naam, y en Egipto dicen sí también como aywa. Entonces sí, naam, o en Egipto aywa. No dicen la, no. Hola, como decíamos, se habla siempre en plural, la pasea con ustedes, que es salam aleikum, y cuando uno va a responder, aleikum al salam. También tú le puedes decir a alguien bienvenido por estar en mi casa, ya que hoy estamos hablando de la hospitalidad, del cariño, que es marhaba. Y adiós, masalama. Es una palabra que ya bastantes veces la he dicho acá en el programa. Sí, naam, o en Egipto, aywa. No, la, hola, salam aleikum, y se responde aleikum al salam, bienvenidos, marhaba, y adiós, masalama. Con estas palabras nos vamos ahora sí al cierre de nuestro programa con una deliciosa receta muy sencilla de hacer, arroz verde. Algo muy rico, fácil de preparar y que puede hacer que nuestras comidas tengan un toque muy oriental. Aroma Oriental, la receta que cambiará tus comidas. Quiero esto, que el Bueno, vamos con nuestra receta del día. Esta es una receta del chef Mohamed Al-Mutawa, el cual lo encontramos en la carrera sexta, diagonal a la antigua María Auxiliadora, en la ciudad de Zipaquirá. Ahí no solamente podremos degustar todas estas delicias de la gastronomía árabe, como el baklava, como la tajina, el kipe, el lemna, el hummus, el babanús, sino que también podemos comprar diferentes productos para realizar nosotros mismos las recetas o preguntarle al chef de qué manera o cómo podemos hacer cada una de nuestras recetas. Nos vamos con este arroz verde muy sencillo de preparar. Los ingredientes son 2 vasos de arroz, 2 cucharadas de aceite, 1 manojo de acelgas, 1 manojo de perejil, 2 vasos de agua y sal. La preparación se divide en 4 pasos muy sencillos. El primero es que debemos de cortar las hojas de las acelgas y perejil, lavar y hervir en agua, en 2 vasos de agua durante 5 minutos. Luego, en un segundo paso, debemos de poner a escurrir utilizando una gasa o un colador, o si se quiere, licuar y sacar el agua de las acelgas y el perejil. Luego poner todo en la olla arrocera o en el fogón. Por último, se puede hacer una receta muy creativa. Para esto es importante que el arroz quede un poco más acotudo. Se puede poner en un molde o en un pocillo para que queden las porciones divididas. Se pone una capa de arroz blanco, luego de una capa de pollo desmenuzado y por último la capa de arroz verde. Y nos queda una receta muy deliciosa. Puedes simplemente hacer el arroz verde sencillo o hacerlo como en una tortilla, como explicábamos. Dejas el arroz un poco más acotudo, pones arroz blanco, pollo desmenuzado y el arroz verde. Y ahí nos queda una deliciosa receta muy oriental. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este día en nuestro programa de Oriente a Occidente. Quiero contarles una buena noticia de la Escuela de Danzas Orientales. Esta semana, a partir del jueves y hasta el lunes de la próxima semana, estaré junto a varias de mis estudiantes en Medellín en un gran encuentro que se realiza una vez al año. Este es el sexto festival de danzas árabes con grandes representantes internacionales de la danza. Entre esos se encuentra Farida Farah, que es una señora de 72 años y es una de las grandes leyendas de la danza folclórica de Egipto. Estaremos ahí participando del congreso y también tendremos una participación, bailaremos en el show que se llevará el viernes a las 8 de la noche en el Teatro Pablón. Así que cualquier cosa para que nos apoyen desde sus casas, desde sus sitios, va a ser un evento muy lindo. Nosotros vamos a llevar como representación un folclore árabe muy especial. Esta es una danza que se llama la danza de la Meleya Lef, que es una danza egipcia muy popular de las antiguas mujeres del campo. Ellas usan un chal, usan sus faldas cortas, sus sandalias, sus velos, sus flores. Es bastante linda, así que deseamos que nos apoyen mucho con su buen optimismo, con su buen ánimo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en el programa. Y recuerden, si algún día no lo pueden escuchar, todos los audios están en nuestro blog Escuela de Danzas Orientales, hananalmutawa.com. No solamente encontrarán los audios, sino que semana tras semana publicamos una lección sobre cultura árabe, sobre danza, sobre las diferentes cosas importantes del Medio Oriente. También pueden visitar nuestra nueva página web con noticias de lo que está pasando en la escuela, fotografías, horarios de clases, videos. Y es Escuela Danzas Orientales, hananalmutawa.com.com. Y ser fan de nuestra fanpage a través de Escuela Hanan Mutawa en Facebook. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y como esa palabra que aprendimos hoy, adiós, masalama.